Animate y escribinos a Radio Changuitos. Radio Changuitos @airelibre.org.ar. No me acuerdo nada más. Radio Changuitos @airelibre.org.ar. Decile a tus amigos que no se desanimen y que no tengan vergüenza. Venimos también a Radio Changuitos. Continuamos con Radio Changuitos. ¡Hola, Radio Changuitos! ¿Cómo les va? Estamos de la Escuela de Domingo Guzmán Silva. Estamos transmitiendo en vivo. Como ya saben, yo soy Ulises. Y esto es un programa especial porque Radio Changuitos es internacional. En el programa de hoy vamos a entrevistar a famosos personajes. Ahora uno de terror, que es Jason, que vive en Washington, Estados Unidos. Vamos a contactarnos con Denny, vía satélite, exclusiva para Radio Changuitos. Denny, te escuchamos. Hola, queridos. Estamos acá con Jason, me lo crucé y casi me da un hachazo. Hola Jason, un placer en conocerte en persona. ¿Cómo andas? Bien. Ay, voz de hombre. Jason, tengo una pregunta. ¿Por qué mata gente? Porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? Y por... Ahora estoy enojado porque se me vino la inundación en el laguito. ¿Y es verdad que se hicieron amigos con Freddy? Algo así. ¿Se unieron? Sí. ¿Qué arma te gusta usar más para matar? El machete. La corneta. ¿Por qué te gusta usar el machete? Para dar un machetazo en la cabeza. ¿La policía nunca te agarra? No, nunca me encuentra. Jason, ¿vos tenés todas las herramientas afiladas, todo? Sí. ¿Y siempre los tenés preparadas para algún momento especial? Sí, ayer la motosierra la mandé a arreglar. La mandó hasta arreglar. ¿Tenés plata? Sí. ¿Vos vivís abajo del agua o no? ¿O en tierra viví? No, en el agua. ¿Estás casado? No. Un mensaje a los chicos que te tienen miedo. Sí, que no se distraigan porque voy a estar ahí y voy a dar con el machete en la cabeza. ¡Wow! ¡Qué miedo! Bueno, gracias Jason. Y saludos a los chicos. Bueno, chao. Chao Jason. Cerramos el programa de hoy. Yo sigo viajando por el mundo, Ulises. Y si veo algo, te cuento y lo seguimos. Gracias, Denis. Seguiremos haciendo entrevistas exclusivas de famosos. Si querés que entrevistemos a alguien, comunicate a Radio Changuitos. Escribinos a Radio Changuitos @airelibre.org.ar. Adiós. Ahora escuchamos a Luis Pesetti. ¿Qué querés escuchar? Manda un mail a radiochanguitos@airelibre.org.ar. ¿Qué estás esperando? A ver cómo es ese cante tuyo, Luis. Yo tengo un auto con mucha suerte. ¡Qué bueno! Porque tiene una bocina que suena fuerte. Yo tengo un auto que va a arrancar. Prendo el motor y empiezo a andar. ¿Y a dónde nos vamos? Yo tengo un auto que anda bien. Que tiene cuatro ruedas locas para correr. Ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Tranquilo, me lleva a pasear. Tranquilo, me lleva a pasear. Tranquilo, me lleva a pasear. Tranquilo. Yo tengo un auto que viene, que va, que andaba bien. ¿Cómo? Se le salió una rueda, nada más le queda. Se le rompió otra rueda, nada más le quedan dos. perdí otra rueda. Nada más le queda una, 31, ¿cómo? Ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Tranquilo, que el auto va a andar. Tranquilo, que el auto va a andar. Tranquilo, que el auto va a andar. Tranquilo. Tengo un auto que está para atrás. Se le escapó la última rueda. Nada más no queda más. Un vecino me dijo que unos tipos se llevaban la rueda y el estéreo, se llevaban el motor, el capote, el parabrisas. En parte por parte se llevaban autopartes, se llevaban mi coche. Pero yo no me pierdo el paseo, no me pierdo con vos, ni loco me lo pierdo. ¿Te importa si te paso a buscar en micro, en macro, en barco, en carro? ¿Te importa si te paso a buscar en avión prestado? Tranquilo, yo te paso a buscar. Salí a la calle y un vecino me dijo que unos tipos se llevaban la rueda y el estéreo, se llevaban el motor, el capote, el parabrisas. En parte por parte se llevaban autopartes, se llevaban mi coche. Pero yo no me pierdo el paseo, no me pierdo con cuando el loco me lo pierdo. ¿Te importa si te paso a buscar en micro, en macro, en barco, en carro o en ventana? ¿No te importa si te paso a buscar en cualquier cosa que viaje, en avión prestado, lo que sea? Tranquilo, que a tu disco yo voy a ir más. Nosotros hacemos Radio Changuitos. Escuela 6379 Bajo Hondo. Escuela 1314 Olga Pacetini. Escuela Región de Calara 1323. Voy a la Cachilo. Escuela 2050 Teresa de Calcuta. Esta es mi escuela, Sargento Cabral 1102. Esta es mi Radio Chango. De La Quiaca a Ushuaia. Aire Libre. Radio Comunitaria de Rosario. Presenta para todo el país Radio Changuitos. Por Farco. Para todos los chicos de Argentina. La radio de los chicos. Y esto es todo, amigos. Nos vemos en otro programa de Radio Changuitos. Esa es mi radio chango. Esta es mi radio chango. Radio chango. Radio chango. Radio chango. Radio chango. Esta es mi radio chango. Esta es mi radio chango. Radio changuitos. Radio changuitos. Radio changuitos.